boca que vuela. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando. Boca que vuela. Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro. ¿Por qué? No sé, nos dice Galeano, pero en tren de buscar explicaciones podría decir que escribo porque mi tendencia al pecado me impidió ser santo, porque al fútbol siempre fui un patadura, porque hay historias que merecen ser contagiadas, porque me divierte desenterrar tesoros escondidos, porque me duele el dolor ajeno, porque me goza el ajeno placer, porque escribiendo devuelvo a los demás lo que de ellos viene, porque escribiendo juego a saltar el abismo que separa el deseo y el mundo, porque escribiendo juego a creer que puedo decir lo que quiero decir, porque desyerezada aprendí que hay historias que valen un día más de vida, porque Dionetti aprendí a buscar mejores palabras que el silencio, porque soy caminante y cada palabra es un nuevo viaje que empieza, porque así hablo al oído de amigas y amigos que no conozco, y en ellas y en ellos me reconozco. Y porque siendo como soy un inútil total, no puedo hacer otra cosa, nos dice don Eduardo Galeano en este ¿Por qué escribo? Y sin duda son las razones que nos llevan a nosotros también a estar acá hablando con ustedes, las que me viene movilizando a hacer este programa, la que nos viene movilizando, van a ser ya 10 años, a llegar al otro a través de los libros, a través de la palabra, a través de la literatura, a través de las historias. Esas historias y esas palabras que nos acercan indefectible al otro, y que del otro aprendemos y del otro nos llegan a nosotros también. Sin duda, estas son las razones, ¿no? Cuando uno habla al oído de amigas y amigos que no conozco y que en ellas no me reconozco. Encontrar las palabras mejores que el silencio, compartir alegrías, melancolías, descubrimientos, deslumbramientos, y devolver a los demás los que de ellos viene. Sin duda es la forma, ¿no? Porque uno escribe, porque uno usa las palabras por llegar al otro. Y eso es lo que estamos haciendo acá, y eso es lo que estamos celebrando acá con ustedes. Hace 9 años que estamos haciendo Boca que Vuela. Van a ser 10 años que estamos en Lipibropos. Y tiramos la casa por la ventana, ¿qué quieren que le diga? Así es, de eso se trata hoy este programa. Estamos acá con invitados. ¿Cómo estás, Patricia Luchetti? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Patricia Luchetti es subsecretaria de Cultura de Suteba Moreno, ¿eh? Y está acá con nosotros. Vamos a estar con ella charlando a lo largo del programa, compartiendo un montón de proyectos en común. Y así queremos arrancar con esto, Patricia, esto de llegar al otro, ¿no? Con la palabra. Ustedes que son docentes saben perfectamente de qué se trata esto, ¿no? Es fundamental. La palabra llega y muchas cosas llegan más allá de las palabras también. Los gestos, las miradas, todo esto es comunicación. Exactamente. Lo importante de poder transmitir y de poder llegar al otro y saber lo que... llegar al otro con lo que sentimos y que del otro nos vuelva lo que siente, ¿no? Esto de acercarnos, de ¿no? De ida y vuelta. Exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo acá y lo que estamos celebrando acá con ustedes. Cuando empezamos hace 9 años este programa, empezamos con una... con algo que para mí es un lema único, ¿no? Es el lema que es de un grande, de Gianni Rodari, un gran maestro italiano, que apostó a la imaginación infantil y convocó a todos aquellos capaces. Tenía un taller en Italia llamado La Fantástica, así le habían puesto a él, ¿no? Era La Fantástica. Y trabajaba con chicos chiquitos, ¿no? Y que daba pautas para construir sus propias historias, ¿no? Y las increíbles las historias que contaban los chicos. Sí, fascinante. Y él hablaba, ¿no?, de que, bueno, convocaba a todos aquellos que eran capaces de apostar a esa capacidad de los chicos de imaginar, de crear, ¿no? Y eso un poco lo que hicimos, es la idea nuestra desde nuestra librería, por eso pusimos ahí apostando a la imaginación hace 10 años, porque es lo que creemos, para eso estamos acá, ¿no? Va más allá de la venta de libros. Y él tenía un lema que decía: el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, decía él, ¿no? De bello sonido democrático, ¿no? No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo, decía, ¿no? Importante. O sea, eso de poder llevar la capacidad de expresarnos, o de la forma que sea, ¿no? A través de las letras, a través del dibujo, no para ser artista, como decía, sino para que seamos libres, para que eso nos permita ser libres, ¿no es cierto? Nada menos. Nada menos. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Y así queremos hoy, de eso se va a tratar hoy este programa, de compartir todos estos proyectos que tenemos en común, que apuestan a eso precisamente, ¿no? A generar espacios de participación, de compromiso, de expresión. De eso es lo que vamos a hablar hoy con Patricia y con Claudio Simis, que también está invitado, que va a venir un ratito más tarde, también con él vamos a estar charlando. Así que escuchamos un tema, don Matías, y seguimos charlando acá con Patricia Luchetti. Voy a pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa. Como el río nunca vuelve hacia atrás, quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Ay, ya, la, la, la, la, la, la. contigo me hace olvidar, llenas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Contigo me hace olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Y así, así, y así, así, bailar contigo. Es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Habías vuelto, que me perdonabas, qué dulce momento. Pero al despertarme vi que no era cierto. Y seguimos acá charlando en Boca que Vuela. ¿Y qué nos presenta Lipibropos? Lipibropos nos invita a todos a festejar el 14 de junio, sábado 14 de junio, que no casualmente coincide el día del libro, los 10 años 10 de Lipibropos. Así que va a ser un día a todo festejo, por supuesto, estás invitada, Patricia, vos y todos los amigos de SUTEBA. Ahí estaremos. A festejar, es fiesta, es un día de fiesta, porque hay que celebrar, fueron 10 años intensos, muy intensos. Y por muchos más. Y por muchos más. Así que vamos a estar ahí todo el día, vamos a hacer talleres ya desde las 2 de la tarde, talleres abiertos y gratuitos, de 2 a 4 taller para chicos y de 4 a 6 talleres para adultos y adolescentes, de historieta, y a la noche fiesta. Hay amigos músicos invitados, así que vamos a divertirnos, a pasarla bien, a brindar por muchos trabajos más en conjunto, por muchos más años de trabajo, de cultura, de alegría. Por 10 años más apostando a la imaginación y muchos más también. Así que estamos felices porque se vienen dando en el marco de estos 10 años muchas, muchas cosas, como por ejemplo lo que fue el año pasado para nosotros una alegría infinita, la presentación de la revista ahí en SUTEBA, que desde ya públicamente les voy a agradecer nuevamente habernos prestado ese espacio, que para nosotros es sensacional. Porque de eso se trata un poco esto de esta revista, la posibilidad de llegar con este mensaje a las escuelas, ¿no? Así. Un orgullo para nosotros haberlos tenido y poder estar armando todos estos proyectos que tenemos, porque nos resulta tan importante la apertura a la comunidad, que los compañeros puedan estar al tanto de toda la movida cultural que hay en la zona oeste. Y creo que es una muy, muy linda punta para poder empezar a trabajar todo el trabajo que ustedes hacen y toda la gente que ustedes convocan. Yo realmente estoy fascinada por esto que vamos a armar, que para mí es extraordinario. Que bueno, estamos acá armando en conjunto, ¿no?, con SUTEBA, que es un seminario para docentes, la historieta en la escuela. Uh-huh. Así es, y que acá con Patricia estuvimos charlando mucho sobre esto y viendo la mejor manera de implementarlo, ¿no? ¿Cuál es la repercusión de esto en su TEO? O sea, ¿cuál es la opinión de esto en su TEO? La idea de poder trabajarlo desde el sindicato, uh-huh, para que todos los docentes puedan participar, incluso los compañeros adherentes, que son los estudiantes que todavía no están ejerciendo, pero les interesa poder participar de estas capacitaciones. Y la idea es poder encontrar espacios donde podamos reflexionar y podamos conocer a gente que ya está trabajando en el tema y que desde su práctica nos puedan contar cuáles son las puntas que nosotros podemos ir tomando y a través de un trabajo conjunto poder ir formando proyectos de trabajo en las áreas de nivel inicial, de primario, en educación especial, y poder crear estos proyectos que los podamos llevar al aula y que podamos llevarles a los chicos otras maneras de conocer la realidad. Nosotros, o sea, esto me parece sensacional, la posibilidad de llevarlo adelante de esta manera. O sea, este seminario lo largaríamos a partir de agosto. Sí. Cuatro encuentros, uno mensual. Uh-huh. Arrancaríamos, es cómo llevar adelante la historieta en la escuela. Lo que hablamos con vos el otro día un poco, me gustó eso, ¿no? De lograr contagiar la pasión, ¿no? Exacto. Yo creo que la mejor manera de aprender es aprender a través de personas que se apasionan por lo que hacen. Y si nosotros logramos poner a estos profesionales frente a los compañeros que puedan escuchar y vivir y ver, aunque sea un ratito, de esta pasión que ellos sienten, creo que esto va a despertar el interés y la pasión en los compañeros por la historieta también, para que se los puedan transmitir a los chicos. Exacto, de eso se trata, ¿no? Porque nosotros hablamos, el primer encuentro sería en agosto con Cristian Mallea, sobre hablar un poco de la historia de la historieta, ¿no? Pero no es el tema, no es solo ir a escuchar un poco cuáles fueron los personajes de historieta, sino por qué es importante que eso lo conozcan los chicos, por qué es importante que transmitir esa pasión de por qué la historieta es importante para nuestra vida, qué tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, y por qué es importante que los chicos lo sepan, ¿no? Exacto. Un poco, eso es el tema. Llegar desde la pasión, que no sea solamente un contenido más, que no sea nada solamente teórico ni una sola lectura, sino que pueda ser desde la propia vivencia. Exactamente, un poco es eso, sería el primer encuentro. Hablábamos de hacerlo en general, los cuatro encuentros serían en horario escolar, sí. Con puntaje. Serían, por ejemplo, toda una jornada completa, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, serían de mañana. Esto lo estuvimos armando con Patricia todo un día, un largo día. Mañana una parte teórica y tarde una parte, o sea, de cómo implementar ese proyecto, todo eso que se vio a la mañana en la práctica, ¿no? Exactamente. Ir armando pequeños grupos de trabajo donde, uh-huh, a través de lecturas y a través de búsqueda de información podamos ir armando los proyectos para cada uno de los niveles según los compañeros que se presenten para poder ir armándolos, ¿no? Por supuesto, desde ya esto es absolutamente gratuito, deberían comprar material didáctico. Claro, no, esto es gratuito para todos los docentes que están afiliados al sindicato y a los adherentes. Vamos a trabajar también con la revista, sí, que tiene muy buen material, la revista Tiz y Carbón. Y la idea es que a partir de lo que nosotros le podamos brindar en esas horas en que estemos trabajando, podamos despertar el interés en los compañeros para que ellos puedan seguir investigando, puedan seguir leyendo, buscando y abriéndole las nuevas puertas a los chicos para que puedan seguir también conociendo. Claro, el primer encuentro sería en el mes de agosto, después ya la fecha con tiempo se va a ir dando. Claro. Ya ustedes largarían la convocatoria de esto pronto, ¿no? Sí, ya sale esta semana la convocatoria para los compañeros, ya se abre la inscripción. O sea que sería el primer encuentro, la historia de la historieta argentina, digamos, uh-huh, ¿no? Sería teórico y práctico y después con proyectos a llevar adelante durante el mes, ¿no es cierto? Sí. Y que eso en el segundo encuentro se irían viendo conclusiones de los trabajos. Claro, se iría evaluando cómo se fue trabajando ese proyecto, uh-huh, durante el mes y se continuaría a través de lo que iríamos aprendiendo en el segundo, que ya sería con la participación de Fernando Ochoa. Sí. Y trabajaríamos sobre el tema de la historieta y la comunicación. La historieta y la comunicación, que es sensacional. O sea, ya sería el segundo encuentro. O sea, lo que es la amplitud de trabajo que permite eso es increíble, ¿no? Porque ahí la historieta como comunicador social. Y bueno, la posibilidad que tiene eso de expresarse de las distintas formas, ¿no? A través del texto, a través de la imagen. Lo pueden trabajar profesores de arte, profesores de ciencia, profesores de lengua. Exacto, exacto. Es la historieta como comunicador social, ¿no? Yo creo que es el rey de los comunicadores, digamos, ¿no? Claro, porque esto abre a trabajar proyectos desde todas las áreas. Sí, sí. Es, realmente es genial la posibilidad. Ya Ochoa ya está preparando el material para hacer ese segundo encuentro. Después habría un tercer encuentro. Claro, ya sería en el mes de octubre. Sí, que sería la historieta en el aula. Eso lo va a dar Iván Franco. Sí. Ahí sí, ya Iván tiene un montón de experiencia en trabajo con los chicos. Él hace talleres en las escuelas primarias. Uh-huh. O sea, sería muy práctico, o sea, de la manera cómo ya implementar en el aula de distintas maneras el... Claro, y ya con 2 meses trabajados de los compañeros, uh-huh, en las aulas, también se puede hacer una evaluación más fehaciente. Exacto. De cada uno de los proyectos, cómo van caminando. Y bueno, y el último taller, que después vamos a hablar un poco más, lo vamos a anunciar, es el que va a hacer el cierre, que es César Carrizo, gran docente e ilustrador tucumano, que trabaja, que lleva adelante todo un gran proyecto de la historia argentina en historieta, ¿no? Sí. Y tiene una experiencia bárbara allá en Tucumán de llevar a las escuelas todo lo que es la historieta, la manera que él viene trabajando con los docentes. Sale en nuestra revista Tice Carbón una nota sobre él, que eso va a quedar como material didáctico también para los maestros, sobre la historia en la historieta, ¿no? La batalla de San Lorenzo en historieta, tiene, sí. Genial. Así que bueno, haría el cierre y ahí salían las conclusiones, ¿no? Y creo que va a ser genial. Nosotros hemos venido haciendo ya otros seminarios para docentes, que hicimos con Mayé en la media 2. Ajá. Hace un par de años, con varios docentes que participaron de distintos niveles, ¿no? Había primarios, secundarios, de arte, de teatro, una... Claro, distintas disciplinas. Pero un poco fue eso, ¿no? Fue teórico, práctico, y se terminó con la presentación, la elaboración de un proyecto. Pero lo que nos permite esta modalidad que vamos a tener con ustedes es hacer más sistemático y ver un seguimiento real, ¿no? Exacto, exacto. Porque incluso una vez que hagamos el cierre y las conclusiones, podemos sistematizar todas estas experiencias y estos proyectos y los podemos plasmar a nivel digital para poder compartir con otros compañeros, como sí, para sí, que quede de insumo para experiencias futuras. Yo creo que la posibilidad es genial y estamos muy emocionados de la posibilidad de hacerlo, porque es lo que queremos ver, ¿no? Es que realmente esto se haga y se lleve a la práctica y que los docentes puedan estar trabajando ya sobre que la historieta llegue realmente a la escuela de esta manera, ¿no? Tal cual. Así que más allá de lo que se puede anunciar teóricamente, que se haga realmente. Sí, seguro, seguro. Por eso que, bueno, es genial y, bueno, ahora vamos a seguir charlando un poco más en detalle. ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Laberinto de pasión. Y en la mente confusiones, llega la hora de decidir. Y lo que das es lo que recibís. Ven, trae música del alma y yo soy. Música del alma y yo siento locura y pasión.

Y acá deleitándonos con este temazo, con la Negra Sosa. Qué linda versión esta, ¿viste? Hermosa versión. Y seguimos acá charlando con Patricia Luchetti, que nos contó que les gusta el blues, así que después después nos vamos a dar con Papo un poquito, ¿eh? Buenísimo. Y estamos charlando entonces de este seminario que vamos a hacer a partir de agosto en Sutebas Moreno, donde ya está saliendo pronta la convocatoria. Entonces, sí, esta misma semana ya sale la convocatoria para inscripción, junto con otros seminarios que nosotros también estamos presentando. Contanos un poco. Sí, sí, dale, sí, sí, dale, sí, sí, contanos. Paso el chivo completito. Sí, no, contanos qué otras. Vos estás en la Subsecretaría de Cultura. Yo estoy en la Secretaría de Educación y Cultura como subsecretaria. Sí. Y trabajamos junto con la Secretaría de Derechos Humanos, armando los seminarios para los compañeros. Y hay varios en los que estás trabajando, me habías contado. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Estamos presentando el seminario de Estado, Escuela y Conflictividad Social para los compañeros del nivel secundario. Son también capacitaciones que se hacen en horario de clase, por eso se llaman en servicio, son con está puntaje. Bien. Está bien. Estamos también presentando la segunda cohorte sería de el seminario de enseñar y aprender en contextos contemporáneos, porque este es un seminario que ya presentamos el año pasado y lo terminamos hace 15 días. Ahora sale la segunda convocatoria para los compañeros que no lo pudieron hacer el año pasado. Y también el seminario de buenas prácticas en la escuela primaria. Mira. Para reflexionar también un poco sobre el tema de las prácticas cotidianas, el hecho de el enseñar y el aprender, y cómo nos posicionamos nosotros los docentes en esta tarea que va cambiando todo el tiempo. De buenas prácticas, tiene que ver con los valores y eso. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, las inscripciones ya están abiertas para estos seminarios en la sede del sindicato, en Dorrego 2766, de 9 a 13 por la mañana y de 16 a 19. Los compañeros que están en la entrada les pueden pedir para inscribirse, y si no, acercarse a cualquiera de las secretarías de Derechos Humanos o de Educación y Cultura, y nosotros los inscribimos. Está bueno, ¿no? Esto de irse poniendo a tono, ¿no? Con las nuevas cosas, ¿no? Yo creo que en realidad en todas las profesiones debería ser así, pero sí, más que nada el docente. Más todavía. Yo creo que es una obligación estar al tanto de las cosas que están pasando, poder siempre reflexionar sobre las prácticas, poder encontrarse con otros compañeros, disentir quizás, poder charlar y encontrar puntos de acuerdo también. Yo creo que es fundamental el trabajo en equipo. Han cambiado tanto las cosas, ¿no? Tantas costumbres distintas, tanta parte de unas situaciones críticas en las familias, ¿no? Y yo creo que eso obliga a modificar un poco el punto de vista, ¿no? Hay muchas situaciones de vulnerabilidad de nuestros chicos, sobre todo acá en este distrito. Y los maestros tenemos que estar preparados para poder lidiar con estas situaciones que no son solamente en el momento que una familia se acerca a contar quizás una situación difícil, sino que son todos los emergentes, todas las cosas que los chicos expresan con palabras o a través de los dibujos, de los gestos, del no querer hacer. Quizás es también una manera de poder expresar los conflictos que ellos tienen interiormente. ¿Cómo lográs captar la atención, no? ¿De qué manera el docente capta la atención? El nene va a la escuela con toda esa carga, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo sacás de eso y lo llevas al cuento, por ejemplo, no? Por ejemplo, sí, tal cual. A un lugar donde pueda sentirse cómodo. Exacto. Y donde pueda encontrar el placer de aprender. Porque si no está el placer, no, yo creo que no hay aprendizaje. No, en nada, en la vida en general. Y como si vos trabajás sin placer, da disgusto, eso te enferma y te aniquila, ¿no? Sí, es lo mismo. Es así. Esto de la pasión yo creo que nos atraviesa en todas las actividades. Más de la bien, vida. Si haces a disgusto algo, eso te termina enfermando, ¿no? Sí. Sí, no, más allá de que no es la misma productividad. No. Yo creo que cuando uno hace cosas, así sea, no sé, de manera rutinaria, pero cuando le pongo ese toquecito de algo de adentro mío, ya cambia el resultado. Y por eso que son realmente... ¿Y hay convocatoria? ¿Van los docentes? ¿Se anotan? Sí. Los docentes se anotan, los docentes participan, y los trabajos que se logran en estos seminarios, la verdad que son siempre muy interesantes, muy interesantes. ¿Estos todos en qué nivel son los que dijiste? ¿Todos primarios? No. ¿Hay secundario también? Sí, hay de secundarios, hay para primaria, hay compañeros de técnica que también pueden participar. Cada uno de los seminarios tiene sus destinatarios, sí. Sobre todo para que puedan tener también su puntaje específico en las áreas en las que trabajan. ¿Esos son así de como lo que estamos armando nosotros de un día? ¿Cómo son? Claro, sí. Son entre 4 y 6 encuentros, se hacen de manera mensual los encuentros. Ah, de la misma modalidad que vamos a hacer. Sí, la misma modalidad que hacemos el de historietas. Ajá. Se trabaja con una parte teórica, con una parte práctica. Y también hacen un seguimiento para ver Hacen debates, se hacen lecturas críticas, vemos quizás videos o fragmentos de películas, cosas que nos lleven a reflexionar sobre los temas más allá de la lectura teórica o del enfoque teórico que le demos a cada uno de los encuentros. Ya no me sorprende de buenas prácticas. ¿Qué tocan exactamente en ese? Empezamos siempre, a ver, la idea de los seminarios es poder abrir, ¿sí? Nosotros desde el SUTEBA tenemos todo un lineamiento en cuanto a las temáticas, pero la idea es poder abrir puertas. Entonces, cada uno de los encuentros es un disparador sobre un tema que, si bien los coordinadores tenemos de alguna manera pensado hacia dónde lo vamos a ir encaminando, son los mismos compañeros que participan los que van mostrando cuál es el camino, hacia dónde vamos a llevar el debate, hacia dónde vamos a llevar los conflictos que aparecen y cuáles son las maneras de solucionar los que podemos ir encontrando. Está bien, ese es un poco el sentido de ese seminario, buenas prácticas. Exacto. Está bueno. Poneme esa musiquita, a ver. Que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Hay un cuento que yo quería compartir que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Y con el maestro quizás adaptándose a situaciones difíciles, ¿no? Y con la importancia del cuento y del dibujo en la expresión, en la capacidad de los chicos de poder contar lo que les pasa, ¿no? Este es de una grosa que es Laura Debetach y que nos cuenta esto en el libro Oficio de Palabrera, que como podrás ver tiene muchas lecturas. Nunca cuentes de qué manera está este libro yo tengo en mi mano. Estaba tentada, pero no lo voy a hacer. Parece un blog. Claro, en fascículos de una página. Exactamente, imagínense. Es muy viejísimo. Y cómo viene este invierno. El cuento se llama Monigotes. Es un relato realmente, no basado en una historia real. Y ella nos dice así, dice... ¿Y vos por qué escribiste cuentos de monigote? Le preguntó una nena haciendo bailar un diente flojo. Una vez más les conté a la nena y a la bandada de chicos que un monigote es ese primer muñeco que una dibuja, panzón, con piernas y brazos y rayitas. Sí, pero vos por qué escribiste cuentos con monigotes. La pregunta era implacable. Antes de salir tras la respuesta, antes de atravesar la puerta mágica, para realizar el viaje, me acerqué con toda curiosidad al diccionario para enterarme exactamente qué quería decir monigote. Y así supe que la palabra viene de monagote, despectivo de monaguillo, y se usa para nombrar un muñeco o una figura ridícula. Eso sí que no, que me perdone el Salvat, pero jamás aceptaré que los monigotes son figuras ridículas. Y me puse a recordar. Estábamos en la isla de Apipé. El río corría sin pedir permiso. Los chicos me contaban cosas de su tierra y yo les revelaba misterios de ciudad que nunca habían visto ni siquiera por televisión, porque no había televisores en el pago. ¿A qué les gusta jugar? Pregunté. A la embopa, a la rayuela, a dibujar en el suelo, en la arena. ¿A dibujar en la arena? Murmuré con una especie de luz gozosa por ahí adentro. ¿Y qué dibujan? Así, dijo un petizo de ojos grandes como ciruelas negras, con un palito plantó un formidable monigote de ojos redondos. Al minuto todos los chicos estuvieron dibujando en el suelo, con el dedo, con un palito, con un junco seco, con un cascote. Hicieron casitas, personas, patos, perros, soles, árboles, el reino de los monigotes. Y se hizo la luz. Ahí estaba la cultura de la tierra, de la arena, a la orilla del río, a las veredas amplias, primer pizarrón generoso, paupérrimo y riquísimo. Ahí nomás lo vi, en un pedazo de litoral. Los chicos correntinos me estaban enseñando de dónde habían salido mis propios monigotes. Y se me agolparon las imágenes, recordé al sirirí, el mudito de las toscas, al norte de Santa Fe. El sirirí no oía ni hablaba, pero iba puntualmente a espiar a mi segundo grado con 56 chicos que tenían entre 8 y 16 años. Una multitud que con sus palabras en guaraní o en furlano desplanchó de un plumazo mi guardapolvo almidonado y mis esquemas de señorita con buena nota en práctica de la enseñanza. Mi vida era negra, pero descubrí que un cuento le ponía una lucecita. Nadie aprendía las tablas que yo no sabía enseñar. Nadie se asomaba a la ventanita de la O. Los piojos caminaban por los cuadernos y los padres eran hostiles porque los chicos les hacían falta para carpir el algodón. Pero la hora del cuento era luminosa y ahí aparecía el sirirí acodado en la ventana escuchando. Ya nos habíamos acostumbrado a esperarlo, era como un milagro. El sirirí sabía exactamente en qué momento yo iba a empezar con el cuento. Y juntos lo disfrutábamos al loro pelado y las historias que ellos traían de Pailuchi y Pajarito Remendado. Un día al terminar, el sirirí saltó la ventana y con pequeños tirones de guardapolvo me llevó al patio. Lo seguimos todos y nos encontramos con una escena deslumbrante. La historia de la tortuga gigante Horacio Quiroga estaba bordada sobre la tierra con un palito, con piedras, con hojas. Una filigrama de detalles organizados sobre el suelo, como si las imágenes se hubieran deshojado del árbol de los cuentos para perdurar sobre el mundo. Y yo ahí, sin saber cómo protegerlas, para que no las borrara el viento, la lluvia, las pisadas. Algunos chicos se pusieron a agregar cosas al dibujo, sin sorpresas, yo también. Generosos dibujos pegados a la tierra para que los borrara el viento, porque hay cosas en la vida que perduran precisamente por ser fugaces, tenues, por pasar inadvertidas, como las palabras que el sirirí no podía decir, pero que ahí descubrimos si escuchaba. Y entonces quizá pensé, monigote en la arena es cosa que dura poco. Sí. Hermosa la historia del habla de Betach. Ponga un tema, mi amigo. Página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata. Decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. sola que una maleta olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Librería Lipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Temazo, ¿eh? Temazo, sí. Señora, así que usted es amante del blues. Sí, sí, sí. Muy amante del blues. El blues de los 30, de los 40. Bien, el blues. Bien, Mississippi, bien pesado, negro, digamos. Sí, sí. Y me contaba el otro día que está por armar un programa, ¿no? Sí, estamos todavía en la cocina del programa. Estamos armando en la FM de la escuela Creciendo Juntos, que es 89.5. Mira. Y estamos armando un programa con una amiga sobre rock y blues para los chicos de la escuela Creciendo Juntos. Sensacional. ¿Va a ser al aire o es en la...? No, va a ser al aire. ¿Ah, sí? Va a ser al aire. Ah, mira. Sí, sí, sí. Ay, sí, qué sí, bueno. Sí. Los viernes de 7 a 9 de la noche. Mira. Qué lindo horario, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Para la previa del fin de semana. Ahí está, ya para ir entrando en clima, digamos. Nos pueden llamar al 466-6559, nos pueden mandar mensajes al 1533-680098. 99. Le mandamos un beso grande a Javi, que nos está escuchando. Ya lo invitamos el otro día que venga al programa. Un día que venga, sea acá y charlamos con Javi acá al aire. Ahí está. Le mandamos un beso grande a Ochoa, que empezó su programa el domingo, Fernando Ochoa. Nunca es tarde, los domingos ahora de 10 de la mañana a 1 de la tarde. No me pienso levantar a las 10 un domingo, Ochoa, pero lo empecé a escuchar a partir de 11 y media. Más vale tarde que nunca. Sí, un ese cierre genial que hizo con Pablo Marletti, que tocó el aire, está pariendo el corazón. Me lloré todo en casa, le cuento, el domingo ahí escuchando a Marletti. La emoción de que tocó la cortina nuestra al aire, genial, genial. Gracias, Ochoa. Así que, bueno, acá estamos entonces charlando con Patricia sobre todos estos proyectos. Ahí nos llegó, mirá, Claudio Simis, que vamos a estar charlando después con él, y también en proyectos que tenemos en conjunto. Y leíamos ese cuento recién, vos, el cuento hermoso, una hermosa historia, ¿no?, de Laura de Betach, una historia real. Sí, sí, sí, sí. Sí, de sus épocas de maestra, de señorita. De señorita, ¿no? Sí. Ahí en Corrientes. Y la importancia de lo que estábamos hablando, ¿no?, de la importancia de lo que es la capacidad de, a través del cuento y de la imagen, de poder expresarse, ¿no? Cómo podemos encontrar otras maneras de expresión y cómo este personaje que para todo el pueblo era quien no hablaba, no escuchaba, no prestaba atención, no entendía, resultó que era un ser muy creativo que le llegaba profundamente todo lo que la seño leía. Exactamente. Y que abrió una manera nueva de comunicarse, porque también todos sus compañeros pudieron apropiarse de esta ilustración, de este dibujo, y formar parte también. Y eso es un poco la importancia a lo que queremos llegar con este seminario de historieta para los docentes, para ver la capacidad, la importancia que tiene la capacidad que los chicos se puedan expresar a través del dibujo, y porque la historieta es contar historias con dibujos. Entonces sirve para que transmitan desde lo que leyeron o lo que les pasa o lo que vivieron. Las posibilidades de la historieta son miles. O sea, lo que permite que acercarse al chico desde la maestra al chico y del chico a la maestra, ¿no? Y contar lo que les pasa, exacto, ¿no es cierto? Exacto, lo que desde es, otro lugar. Desde otro lugar, uh-huh. Exactamente, ¿no? Chicos que por ahí son tímidos o que tienen problemas de comunicación, de esa manera pueden transmitir todo lo que sienten, ¿no? Uh-huh. Sí. Chicos que no tienen acceso a la lectoescritura, como por ejemplo en educación especial. Sí, eso hablamos que a través del dibujo y de las composiciones ilustradas pueden expresar todo lo que no pueden expresar con la palabra escrita. Así que bueno, esa es una de las razones importantes de este seminario de la historieta en la escuela, que vamos a conversar un poquito más. Ahora vino Claudio Simes y vamos a hablar de otra posibilidad también de trabajo, que va a ser la poesía en la escuela, ¿no? Sí. Ese sí, es sí, otro seminario que tenemos ahí en danza. Así que vamos a escuchar otro, más papo, queremos papo. A ver. No sé por qué imaginé, estábamos unidos y me sentí mejor. Mejor me mojo. Salí así al teclado, solo.

su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos. Y seguimos en Boca que Vuela escuchando este temazo. Nos estamos deleitando acá, escuchando a Serrat, nada menos que interpretando este tema en homenaje a don Miguel Hernández, poeta soldado. ¿Cómo le va, don Claudio Simis? Va de regalo esta, ¿eh? Fue de regalo por su cumple, mire. Bueno, estoy emocionado. Aparte vino este extraordinario Miguel Hernández, vino precedido de la voz de Helman y de la cita de Vinicius, así que vio qué presentación, ¿no? Vio qué presentación, ¿no? Gracias. Y así, si vamos a hablar de poesía, vamos a hablar así, ¿eh? Helman, Hernández, ¿qué más? ¿Eh? Los mejores. Sí, sí, pero aparte la... Hola, perdón, saludo a la audiencia. Sí. No, pero aparte la poesía como posibilidad para todas las personas, un poco es el trabajo nuestro de cada día, que va más allá de escribir o leer un poema, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hoy estamos hablando, arrancamos hablando de estos programas de este año, ¿no? Hablando de eso de rendirle honor a la palabra, ¿no? Y de ponerle el cuerpo a la palabra. Y sin duda estos poetas han puesto su vida en juego por la palabra y por el compromiso, ¿no? Ya sea Helman o Miguel Hernández y tantos otros, ¿no? Y a mí me parece que todos los poetas, de algún modo, al hacer la poesía, ponemos, vamos a decir, el cuerpo. En algunos casos, sí, digamos, con un correlato en su vida cotidiana o diaria, ¿no? Y eso creo que es, es algo que, no sé si diferencia, pero caracteriza muy fuertemente el compromiso con el vivir. Exactamente, que tiene, ¿no? El artista, que la poesía refleje la vida, lo que nos pasa, ¿no? Y que sirva para obrar en consecuencia, ¿no? Eso es un poco el tema, que no es nada fácil, que no es nada fácil, ¿no? No precisamente. Don Claudio Simis, gracias por estar acá. Hoy estamos acá junto con también Patricia Luchete de Suteva, hablando de proyectos que tenemos en común, ¿no? Hoy estamos hablando de eso de generar nuevos espacios de debate para el docente y plantearle temas como, por ejemplo, estamos hablando del seminario de historieta y la posibilidad de organizar con vos un seminario de la poesía en la escuela para que precisamente el docente pueda trabajar con los chicos, ¿no? Contanos un poco tu experiencia en esto. Bien, bueno, me describo un poco, digamos. Yo básicamente la mayor parte de mi carrera como docente ha transcurrido en la formación de docentes, Se hace de maestros, en algún momento también de maestros de inicial, profesores de inicial sería ahora, y de profesores de literatura. Y siempre estuvo esto, digamos, ¿qué pasa con la poesía? Uno recoge lo que entiende por poesía, el joven o no tan joven estudiante, la experiencia que ha tenido con la poesía, y hay dos cosas que aparecen muy claramente. Una que, en general, aunque no siempre, pero en general, guardan un recuerdo no muy grato, o medio lejano, o medio estereotipado, de qué le pasó a él con la poesía en la escuela, qué pasa por la memorización, por el buscar recursos expresivos, contar las sílabas, ¿no? En pleno siglo XXI seguimos con eso. Y por el otro lado también, y ya más desde el lado positivo, cuando aparece el recuerdo de otro contacto con la poesía, y aparece también la necesidad de eso. Cuando uno se pone a leerlo o a escuchar, hay que recuperar la poesía como arte aural, ¿no? Auditivo, empieza, digamos, la maravilla, digamos. Recién les contaba, fuera de micrófono, que yo doy un taller de narración, narrativa, mejor dicho, narrativa para gente que quiere escribir narrativa, y yo incorporo siempre en algún tramo la poesía para ver, bueno, otro tipo de relación con el lenguaje. Y bueno, en este momento ya van dos y van para tres clases en que estamos viendo poesía y quieren ver poesía. Hay una curiosidad, un deslumbramiento, un descubrimiento cuando la poesía puede llegar de otra manera. Y ese descubrimiento va también en el interior de uno, ¿no? La poesía nos pone en contacto con emociones, con tensiones, con ideales que están ahí medio dando vueltas, esperando que surja. Los chicos tienen una especial pasión por la poesía, ¿no? Y creo que están en condiciones de vivirla con menos inhibición, uh-huh. con menos marco puesto ahí para encuadrar las cosas, desde un lado más lúdico. Y bueno, por eso, y yendo al tema del seminario, es muy importante que el docente rescate las experiencias positivas, analice las que no fueron tantos y en un primer momento pueda jugar, pueda experimentar con el lenguaje y también poner en palabra los sentimientos, los pensamientos de manera muy intensa, muy conectada con otras cosas, que eso es lo que brinda básicamente la poesía, y después poder pensar, bueno, qué va a ser en el aula y en otros lugares, porque no solamente es el aula, es también la biblioteca, la escuela, la posibilidad de armar un café literario, de ir a otro lado, de llevar un escritor o de ir a ver a un poeta, escuchar de otra manera las canciones. Exacto. Y ver de otra manera las cosas, ¿no? Porque lo que nos permite la poesía es ver de otra manera las cosas. Y bueno, abre ventanas y nos ayuda a ponernos a afilarnos las alas, ¿no? La poesía, ¿no? A ver lo que no se ve de otra manera, quizás, ¿no? Claro, así suena muy en el aire, muy idealista, pero realmente son itinerarios que hay que tratar de recorrer y que muchas veces la escuela, más allá de las modificaciones muy interesantes que ha habido de los programas en los últimos años con la ley nacional, la ley provincial, cuesta mucho, y lo digo porque en realidad más de la mitad del tiempo de mis últimos años de docente han sido dando capacitaciones, viendo cómo cuesta, son núcleos muy duros de trabajar, los que tienen que ver con la expresión, con asumir que la creatividad se puede educar, digamos que educarla en el sentido de hacerla crecer de manera más o menos sistemática. Y bueno, y son entradas como que están un poquito obturadas todavía en la escuela, y supongo que tiene que ver también con la dinámica de lo que es, bueno, la sociedad, ¿no? Hay excelentes poetas para chicos, excelentes poetas que escriben, dos poetas para chicos, ¿no? Como decía Roldán, no hay escritores para chicos, escritores para grandes, hay escritores. Hay poetas que escriben para los chicos, ¿no? Y hay excelentes. No, sin duda. Algunos, digamos, muy especializados, y está bien, digamos, hacen poesía para chicos, y hay otros poetas que en su genio, digamos, como Lorca, por citar un ejemplo, pueden ser perfectamente trabajados. También hay edades, ¿no? También hay edades en que, bueno, uno, la evolución del chico lo va llevando hacia distintas regiones, siente curiosidad por distintas cosas. Como que la poesía fue un poco ninguneada, ¿no? Recién en la escuela, igual que la historieta, creo yo, ¿no? ¿Vos qué experiencia tenés con eso? Como que sí, se dejaba de lado porque es una cosa como menor, o porque no se le puede sacar el jugo desde lo pedagógico, porque también está esta cosa de desde mi punto de vista, bastardear una producción artística cuando la tengo que usar para enseñar un contenido. ¿Por qué tengo que buscar un cuento para enseñar valores y no puedo disfrutar del relato en sí mismo? Y después podremos charlar y sacar todos los temas que puedan salir a partir de ahí, pero no usarlo para. Lo mismo que usar una poesía para conocer los animalitos, claro, digamos, de la granja. Como si el disfrute, la emoción fuera una cosa secundaria, subordinada a cierta aprehensión conceptual. Tengo la impresión que la gente de jardín de inicial la tiene más claro esto, ¿no? Sí. En primaria empiezan los problemas y en secundaria hay de todo, pero hay mucho temor, o sea, hay mucho trabajo que a mí me parece bien sobre un tipo de escritura, que cuando ya los chicos empiezan a escribir, desarrollar más textos, que tiene que ver con, digamos, armar las ideas, expresar contenidos, bárbaro lo expositivo. Pero esta escritura que tiene que ver con lo expresivo, creativo, queda como en el aire, o como fulanito tiene más facilidad, más talento, más inclinación, y bueno, uy, qué bárbaro, qué lindo. Pero no, es algo que hay que presentar y trabajar permanentemente. Aparte, creo que pasa por ahí, ¿no? Por el tema del disfrute, ¿no es cierto? Que es como que si no nos permite eso, como vos decís, ¿no? Hacer un resumen sobre lo leído. Yo creo que tenemos que educarnos en el disfrute. Exactamente. Esto es algo que lo hemos dejado de lado. Exactamente. Pero creo que es algo que tiene que ser como nodal en la educación de hoy en día. Léete porque te guste y que eso te produzca una satisfacción y que lo que después te surja, digamos, a partir de eso, ¿no? Exacto. Y ese disfrute puede ser colectivo. Sino porque a veces queda mucho, sobre todo con la poesía, como que es algo en mi relación íntima, que está bien, hay algo de intimidad, somos individuos. Pero esto de poder disfrutar entre todos, leer lo que hizo el otro, permitirnos aplaudirlo, emocionarnos, comentarlo y criticarlo, porque no es nada sagrado. Y al igual que con la pintura, poder ver lo que el otro ve. Cómo a través de un mismo texto, a través de una misma imagen, a través de una misma poesía, cada uno se posiciona desde un lugar diferente, porque hay ciertas palabras que le sonaron más, porque hay una imagen, un color, un sonido que me llegó de manera diferente. Y vos en lo que es enseñanza especial trabajás, ¿no es cierto? Con la poesía la trabajás. Sí, totalmente. Y se llega desde otro lugar, porque esta cosa de la musicalidad de la palabra, esto de poder encontrarle el tono, de poder encontrarle cuál es la manera de llegar a la atención de ellos desde otro lugar. Es así, nada fuera de este mundo, pero muchas veces que sí se deja de lado. Sí. Mirá lo que dice Laura de Betach sobre la poesía en este libro de Oficio de Palabrera, de Poetas y de Locos, dice: los editores dicen no porque no se vende. Los libreros, una vez consultados, señalan vagamente un estante ignoto en el que seguramente hay algo, pero poco. Los maestros no la llevan a la escuela porque no hay, además es difícil. Las buenas familias casi siempre se mueren de indignación y de temores si algún hijo, sobre todo varón, la practica. Hasta conozco el caso de una amiga que perdió su trabajo por haber basado una fiesta escolar en ella. ¿En quién? En la poesía, esa cosa de puro verso para llenar las cabezas de pájaros volados. ¿A dónde vas a ir, mijito, con eso? Así no vas a llegar a nada. En la intimidad puede ser, en alguna reunión, que la nena saque una poesía, hasta es elegante. Y si la sabe declamar, queda lindo. Pero eso que se escribe hoy, nada de andar mirando las palomas que tienen esa extraña costumbre de volar de golpe todas juntas, mostrando el pecho tibiecito como si estuvieran computadas. Nada de andar dándose cuenta de que el jacarandá es celeste y el palo borracho rosado o amarillo crema. Nada de andar pensando en la soledad del hombrecito que vive en los semáforos. No, nada de esas cosas pichiruchis que hacen perder la vista, que hacen que perdamos de vista lo más central de la vida. Niña, los pies en la tierra. Muchachos, nada de mariconadas. El señor Mengano se sintió terrible cuando vio a su hijo en el escenario, manejando un enorme muñeco y diciendo los poemas de María Elena Walsh. La señora Fulanes escuchó a Miguel Barnett y a Fernández Retamar leer sus poemas en la Feria del Libro y se dijo entre rumores: pero si eso yo lo sentí tantas veces, ¿será que...? Sí, señores, que de poetas y de locos todos tenemos un poco, dice, y el que diga que no, que tire la primera piedra. la hora de beta. Y es así, ¿no? No, no. Sí, sí, me quedaba pensando en el, alguna de esas, me dejaron al, al chico con el títere recitando a María Elena Walsh. No, es así. Yo no sé si te lo conté en el anterior programa. A mí me invitaron a una jornada muy intensa sobre poesía que se hizo en la escuela, creo que ahora es Media 5, uh-huh, allá en el cuartel quinto. Uh-huh. Y los chicos que tienen especialidad en documentales hicieron un homenaje a María Elena Walsh, filmaron videos que realmente me emocionaron. Chicos de la secundaria, ¿eh? Mira. Con textos y con algunos fragmentos de reportajes bajados de algún es que medio. Tiene, ¿no? Cosas hermosas, María Elena. Muy, muy, muy lindo, muy, muy interesante. Tiene poemas muy hermosos, María Elena Walsh. Sí, sin duda una gran escritora con mayúsculas, en serio. Para grande, para grande, chico, para mediano, chico, para todos los tamaños. Para todas las edades, sí, sí. No, María Elena Walsh, una genia. El otro día estaba compartiendo la poesía de ella, Las Estatuas, que es una hermosura de poesía. Justo la compartí el otro día. Así que estamos acá entonces charlando con Claudio Simes y con Patricia Luchetti sobre de qué manera llegar a los maestros, ¿no? A través de otras propuestas, a través de la poesía o de la historieta, para poder acercarnos a los chicos de otra forma, ¿no? Y ver que hay otras posibilidades de expresarse, ¿no es cierto? Otros canales para poder aprender y para poder enseñar. Así es. Vamos a escuchar un tema, Mati. Ya vamos a la tanda atrás, ¿no? Vale. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Ama, pero quien ama vuela, pero quien vuela. Pero quien ama, pero quien vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otros como el granizo grave. Amar, pero quien ama volar, pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Conquistaré el azul ávido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela. De no encontrar las alas queda cierto coraje. Los brazos no aletean, son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de debatirse sola, los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Amar, pero quien ama volar, pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela, solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es minudo. Por más que te debatas en ascender naufragas, no clamarás, el campo sigue desierto y mudo. Cada ciudad dormida despierta, loca exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve. Como un litro ronco

Eduardo Galeano. Que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, amor tão delicado. Estaba escuchando. Hablamos de disfrute recién. Estaba disfrutando a Mercedes Sosa con esos temas. Qué hermosos temas, esas versiones que hizo. Qué diosaza que era, ¿eh? Qué cantora. Impresionante esta mujer. Y poder hacer ese recorrido, digamos, por toda la música, pero por, exacto, lo menos por toda la música de nuestro continente. Exactamente. Pero no solo de él. Siendo ella, pero respetando, digamos, la raíz de cada canto, ¿no? Es impresionante, sí, no, hermoso, hermoso el trabajo que hizo. Aparte de esas canciones compartidas con otros cantantes nuestros, ¿no? Hermosos temas realmente. Y bueno, nos quisimos ese gustito. Pequeño gustito. Pequeño gustito. Acá sí, estamos charlando acá con estos dos amigos que estamos armando un montón de cosas. Y bueno, vamos a meterle la historieta y la poesía, aunque no le guste, así la cosa acá. Le va a gustar. Alguno va a pensar que estamos vendiendo. Pero en realidad, bueno, por ahí los que nos conocen un poco más saben que es una cuestión de décadas, ¿no? Esto de apostarle a ese costado tan especial. Y somos así complicados y le vamos a apostar. Le vamos a apostar la poesía. Entonces vamos a hacer el 11 de julio, ahí en Suteba, entonces. ¿Eh? Sí, sí, sí. Una charla introductoria acá con el profesor Claudio Simis sobre la poesía en la escuela. Ya me pusiste el título de profesor, está bien. Bueno, está con el profesor poeta Claudio. Yo estoy desde hace algunos años trabajando algo, bueno, ya que estamos en el rol de profesor, una especie de corpus que en realidad, ajá, surge de lecturas, de experiencias que uno ha tenido, que yo he llamado así por el momento con muchas comillas y paréntesis, la educación poética. Uh-huh. Que es una especie de recorrido de reflexión sobre, partiendo quizás de qué papel ocupa, qué papel ocupó en otras sociedades, en otras épocas, y qué papel le podríamos dar a la poesía en nuestra vida, y pensándolo ya desde lo escolar, en la formación que da la escuela, porque vamos a decir la verdad, o sea, en los medios, la literatura y menos la poesía, los medios más masivos por lo menos, aparece muy poco. Se ha perdido bastante la poesía, digamos, a nivel familiar, qué sé yo. Hay cosas que son brutales. Yo el otro día salía de la estación y un hombre le decía a su hijo, que sería su nene, que estaba jugando con una botellita y una tirada, decía: dejate de joder o te doy una trompada en la boca. Así, un adulto, yo tenía ganas de decirle: ¿por qué no me pegas a mí? Realmente a un nene de 8 o 9 años que estaba jugando una botellita. Entonces digo, bueno, se ha perdido mucha poesía. Sí, sí. Digamos, entonces, volviendo a nuestro tema, decir, bueno, poder llegar a pensarlo desde ese ámbito tan especial que es la escuela y que tiene que crecer y volver a posicionarse ante algunas cosas fundamentales de la vida, y desde sus gestores, digamos, que son en buena parte los docentes. Entonces, bueno, por ir pensando a la literatura y a la poesía como parte de un proceso formativo de la persona, que no debe dejar afuera tampoco a la familia ni a otros centros o lugares. Pero bueno, ¿por qué no tratar de arrancarlo de la escuela o de estos lugares como es FM Moreno, que tiene toda una trayectoria al respecto? Así que ahí vamos a estar entonces ese día, el 11 de julio. ¿Eh? Viernes 11 de julio, uh-huh, a las 17:30, cuando los compañeros pueden ya ir saliendo de las escuelas. Y bueno, y ahí este viernes nos vamos a encontrar en el sindicato. También ya va a salir la inscripción y vamos a, por los medios que siempre nosotros hacemos todas las convocatorias por el Facebook, por el correo electrónico, mandamos mensajes de texto y invitamos a los compañeros también para que ellos se puedan anotar. Y en el sindicato poder encontrarnos ese día en Dorrego 2766, este día viernes 11 de julio, para poder disfrutar un poco de lo que es la poesía en la escuela y poder reflexionar sobre esto. Y después, bueno, los interesados se inscribirán al seminario que haremos en Lipibropos, que será de 2 meses, ¿no? Después de las vacaciones de invierno. Y de eso habíamos conversado, digamos, hace así unos módulos de 2 meses, que creo que es bastante, digamos, programable, tiene un cierto desarrollo, y bueno, y después, bueno, si me gusta, puedo por ahí hacer una continuación, pero creo que son buenos módulos, ¿no? Los de 2 meses. Dicho sea de paso, van a poder apreciar en su Teba la renovada muestra plástica que hay en todo momento, ¿no? Ah, sí. En el centro de salud, que la verdad que a mí me sorprende, ¿no? Voy bastante seguido, lamentablemente, al centro de salud, pero ahí se mueve bastante esa muestra. Ahora hay gente conocida ahí expuesta. Sí. La idea es poder ir también invitando a los compañeros a que puedan apreciar. Y quizás desde el lugar menos pensado, porque cuando uno va a una consulta de salud no va pensando en qué voy a encontrar en las paredes. Ahí tuvimos expuestas las historietas. Las historietas. Las historietas de Tiza y Carbón. Todo el homenaje a Brescia está expuesto ahí. Ajá. Sí, está ahí en las paredes. Todas las historietas que se realizaron el año pasado en los talleres en homenaje a Alberto Brescia. Ahora estamos trabajando en la próxima revista. Hay un montón de novedades. Ah. Sí. Se viene la presentación acá en la Universidad de Moreno. Estamos definiendo la fecha con Joaquín del Centro de Estudiantes. Ya lo voy a invitar probablemente el lunes que viene acá a Joaquín del Centro de Estudiantes de la Universidad de Moreno para charlar sobre la presentación de Tiza y Carbón ahí en la universidad. Bien. Y esto está muy bueno, ¿no? El otro día presentaron, creo que era el número 3 o algo así, de la revista Morena. Bueno, la revista Morena la hace gente de la universidad, una revista de información, de una mirada más sociológica, ¿no? Pero bueno, me parece bárbaro que la universidad tome ese perfil. Y es la manera de llegarnos mostrando esa posibilidad de acercarnos de esta forma, ¿no? La historieta como comunicador, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Como un gran comunicador social. Y bueno, hablar de lo que es, ahí también vamos a contagiar la pasión por la historieta, pero la idea es hablar de la historieta en la Argentina y de esta experiencia nuestra, ¿no? De Atis y Carbón. No, el otro día estaba escuchando a un hombre que es ¿cómo se llama? De radio, el que publicó Días de Radio, se me borró el apellido en un reportaje, Ulanowski, que ahora ya va por segunda novela, pero él dice que era introvertido, que yo, y hablando de él y también hablando de Fontana Rosa, que sus grandes contactos, el inicio de sus contactos con la literatura, aunque después no perdieron ese amor, fue la historieta, ¿no? Sí. Bueno, también es una cuestión generacional. Pero que se está escribiendo mucha historieta joven, diferente de la tradicional, y eso es muy bueno. Vamos a escuchar el auspicio, mi amigo, y después nos vas a contar un poquito de con Urbana, ¿sí? ¿Cómo no? Un libro es una llave. Es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Sí, se vienen los 10 años de Lipibropos, ya que estábamos con amigos organizando actividades, y de eso se trata, ¿no? De trabajar en conjunto y celebrar, de disfrutar de estos 10 años que fueron intensos y de todos estos logros y alegrías que estamos teniendo, organizando todas estas formas de llegar a ustedes de formas distintas, ¿no? Así que el 11 de... No. Sábado 14 de junio. Muy bien, sobre acá. Sábado 14 de junio, todo el día tenemos actividades para celebrar los 10 años de Lipibropos. Tenemos talleres desde las 2 hasta las 6 de la tarde, ¿eh? Para chicos y para adultos y adolescentes. Y a la noche, gran fiesta grande, ¿eh? Con amigos, músicos. Vamos a hacer un brindis y vamos a celebrar con ustedes. Vamos a celebrar, porque de eso se trata. Y vamos a celebrar estos 10 años de homenajear a la imaginación y a la palabra, nada menos, ¿eh? Así que ahí vamos a estar con ustedes. Están todos invitados a celebrar los 10 años del Ipibropos. Y acá don Simi nos va a contar un poco de... No se deja su revista. Es complicada. No nos deja verla. Con Urbana, el número 2 ya, Claudio. Sacamos, sí, en realidad venimos muy atrasados. Tendríamos que ir, según el plan original, por el 3 o el 4. Pero bueno, estamos armando el 3 y salió hace un mes el número 2 de conurbana.cult. O sea, vamos a hacer, se googlea así. Van a Google seguramente con mucha más rapidez y menos dificultades que acá en el estudio. Que las que estamos teniendo, que no nos deja abrir... Sí, pero bueno. Se llama Conurbana, como suena, de conurbano.cult, de cultura, está el número 2. Y se entra así directamente, es gratuito el acceso. Es esta revista, a ver, para que todos lo deben conocer, que uno abre y pincha y se van abriendo la página, hasta con ruidito de página. Hace hasta el ruidito, es sensacional. Sí, es muy lindo. Tiene lupa para poder mirar, eso es la descripción. Tiene un formato de revista, qué sé yo. Generacionalmente los que la hacemos estamos todos más o menos en el territorio de los 50, con la pata más o menos metida en ella, pero bueno. Entonces el formato de revista nos enamora mucho y creo que tiene su encanto, ¿no? Bueno, Conurbana se llama Conurbana.cult, es, digamos, porque es una revista de cultura en general, con el acento puesto en el conurbano, sobre todo en el conurbano Tercer Cordón, digamos, y un poquito más en el oeste y en Moreno, aunque hay notas de interés general, pero hay una mirada bastante puesta sobre el oeste, y que intenta en términos generales reflejar los haceres culturales, que generalmente no aparecen en otros medios o aparecen de manera muy secundaria, y con una especial atención puesta, por un lado, en la poesía, aunque también hay notas, decimos, de narrativa, hay columna de plástica, de música, ahora vamos a incorporar la de teatro, y por el otro lado, privilegiando las tareas colectivas, las tareas con un sentido social. Por ejemplo, hay una columna que es la de, digamos, dedicada a los colectivos culturales. Hemos estado con el primer número con la hernia de Sísifo, que es una experiencia itinerante. Sí. Hemos estado con la gente de Cuartel Quinto. Hemos estado con, ahora vamos a estar con la gente de Catonas, del Centro Cultural, ¿no es cierto? Entonces, bueno, haciendo notas con ellos, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, el contenido de la revista lo van a ver, digamos, más o menos. Tendrán alguna idea ya, digamos, tenemos notas sobre poetas, su poesía y su pensamiento. La idea era leer algo, pero no me deja. Ah, bueno, no, está ahí, viene difícil. Viene complicado, bueno. Tenemos una columna que hemos dicho con Elizabeth Molver, que es una excelente poeta y especialista en poesía, de cómo trabajar la poesía en la escuela, en la escuela primaria en especial. Eso yo le comentaba, Patricia, la estuviste viendo, sí, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy interesante la experiencia. Y la idea, esto de poder ir acercándonos desde otros lugares y poder ir leyendo y escuchando y compartiendo las experiencias que siempre enriquecen la tarea diaria, ¿no? No, sin dudas. Aparecen también en las páginas, por ahí. Por ahí a veces les llama a los poetas la atención de que, bueno, me van a hacer una nota. Bueno, si bien uno siempre tiene el sueño de ser famoso y que lo escuchen, ¿no? Pero bueno. El que te haga una entrevista, forma parte de nuestro staff Mari Carmen Almada, una excelente periodista de Moreno, ¿no? Sí. Va a ser, digamos, básicamente va a ser la parte de entrevistas. Alejandro Arévalos hace la parte de plástica, pero esta vez la hizo de plástica, hizo una nota muy linda con obras plásticas, con poemas, digamos, que dialogaban con la obra. Está muy, muy bien. Hay también una poeta de Rodríguez que siempre colabora con nosotros. Y bueno, es una publicación que, bueno, busca eso, reflejar con mucha apertura lo que está pasando. Si yo siempre lo aclaro, digamos, eso es totalmente gratuita. No es un negocio para nosotros, debo decirlo. Y tampoco dependemos de ninguna instancia política, religiosa, etcétera, ¿no? Es gente que nos interesa el arte. Ah, realmente es interesante ver las distintas experiencias, porque comparten muchas experiencias, sí, sí, ese la, es, la revista, y varios sitios, ¿no? Sitios que por ahí no se conocen, de poesía. Claro, eso también ponemos, hay una columna que es, digamos, una página, digamos, que es de sitios recomendados, uh-huh. Y bueno, y derivamos hacia allí, digamos, porque es tanto, una de las cosas que tiene Internet, que es maravilloso en cuanto a posibilidades de comunicación, de multiplicación. Sí, es impresionante. Y quizás una de las tareas, uno siempre la piensa como educador, es ayudar o dar una brújula, una carta de navegación para no perderse en la superabundancia en todo ese mundo, ¿no? Entonces por ahí recomendar, ver, marcar algunos puntos para mirar, creo que es también la tarea que nos tenemos que dar. Y sí, a eso está, ¿no? A ampliar las posibilidades, ¿no? Sí, sí, que esta mirada que nosotros podemos tener cada uno desde el lugar donde trabaja y desde donde fue formado, que también poder ampliar la mirada para los otros compañeros que pueden llegar a leer o a escucharnos o a acompañarnos en nuestros recorridos. No, porque de eso se tratan estos encuentros, ¿no? Es de que cada uno traiga lo suyo, ¿no es cierto? Y vuelque su experiencia y de ahí se va a ir con algo más, ¿no? De lo que compartió otro, ¿no es cierto? Por eso se tratan estos encuentros. Nadie va a ir con la verdad revelada, ¿no? Porque el aprendizaje es mutuo. Exactamente. Yo aprendo mientras enseño. Exactamente. Y enseño mientras aprendo. Ese es el criterio que se debería tener con los chicos, ¿no? O sea, que el docente aprende del chico, ¿no? Y por ahí darse cuenta de que no estoy solo. Yo siempre lo converso, digamos, a ver. El docente que viene a un curso de capacitación o un taller y dice, uy, sí, yo estoy tratando de hacer todo esto, pero mis compañeros no me acompañan. Y bueno, a lo mejor por X razones, pero hay otra gente que está en tu lucha y que ha podido hacer esto, y mira, y vos le vas a poder aportar esto, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es muy importante también para los chicos y saber transmitírselo a los chicos, siempre uno pensando como docente, ¿no? No, pero es que eso es lo que hablábamos con ella hoy, digamos, ¿no? Porque vos podés organizar el mejor seminario teórico, pero si eso no te llega al corazón y no te hace ver que por qué es bueno que vos lo cuentes o lo transmites o lo hagas en la escuela, no sirve, digamos, ¿no? La tarea colectiva. Exactamente. Esto de no estoy solo, pero también yo me tengo que abrir a los otros. No encerrarme en mi verdad o en mi quehacer, en mi saber. Y saber que transmitirlo y compartirlo, en realidad, si bien uno siempre, vamos a decir, ahora arriesga cuando pone sobre la mesa lo propio, en realidad también es una manera de autoafirmarse, de decir, lo mío vale y lo del otro también vale, y eso es muy bueno. Por eso me gusta este seminario que vamos a hacer de historieta, porque nos va a permitir ver, ¿no es cierto?, a lo largo de 4 meses, de qué manera el docente compartió con los chicos lo que vamos a trabajar, ¿no? En los talleres, ¿no es cierto? Claro, claro, que la evaluación no es una evaluación numérica aprobaste o desaprobaste, sino que es ir haciendo el recorrido junto con los compañeros que van acompañando a sus alumnos. Claro, tampoco es un cuestionamiento ni nada, cada uno va a contar su experiencia y su forma. Al contrario, creo que nos vamos a enriquecer todos a través de las experiencias. Exactamente. Así que bueno, yo estoy feliz con estas dos posibilidades que vamos a trabajar. Y bueno, creo que esto nos va a deparar. Siempre que se organizan estas cosas surgen cosas nuevas y muy interesantes realmente, ¿no? Porque es ahí en el encuentro con el otro es donde surgen, ¿no? Las experiencias y los conocimientos, de ahí surge el conocimiento realmente, del intercambio, ¿no es cierto? Yo creo que es de ahí donde surge lo que nos moviliza a hacer otras cosas, ¿no? Así que ya estamos ahí en las finales, ¿no? Don Matías, entonces, les agradezco a los dos que estén acá y bueno, te agradezco a vos por esta posibilidad que nos brindás de hacer todo esto ahí en SUTEBA. Gracias a ustedes por acercarse y porque traen todas estas ganas y todas estas ideas nuevas. Bueno, gracias. No, bueno, yo te agradezco también. No, yo termino con esta reflexión, de qué importante es revalorizar al otro, al uno, y también los lugares en que uno está y donde uno se encuentra. O sea, desde la escuela, bueno, ya lo venimos diciendo durante toda la noche, es posible hacer un montón de cosas. Desde una librería, es posible hacer un montón de cosas. De todo, ¿querés que te cuente? No, desde la biblioteca. Estamos charlando acá con la gente de la biblioteca municipal, a ver si hacemos alguna movida para abrir más, para aprovechar más ese hermoso espacio que está ahí como, digamos, como la mayoría de las bibliotecas, como una posibilidad, y bueno, que depende de la gente que esté ahí, digamos, el que se convierta en un carrito que se empieza a rodar o que quede ahí en el barro, ¿no? Y qué bueno que desde el sindicato, aparte de toda nuestra lucha gremial, que por cierto este año ha sido y va a seguir siendo, creo, bastante brava, sí, seguro. Se puedan convertir en un espacio permanente de muestra artística y de cursos y de debates sobre otras cosas, porque los docentes no solo tenemos que pelear por nuestro sueldo, ¿no? No, seguro, totalmente. Yo creo que nuestra formación tiene que ver con esto de todos los días, un poquito, todos los días, algo mejor. Y yo arranqué leyendo estas palabras, ¿no? Que es un poco, vos mirá, ¿no? Lo que Galeano cuando dice por qué escribo, ¿no? Él dice porque me duele el dolor ajeno, porque me goza el ajeno placer, porque escribiendo devuelvo a los demás lo que de ellos viene, ¿no? Porque escribiendo juego a creer que puedo decir lo que quiero decir, porque soy caminante y cada palabra es un nuevo viaje que empieza, porque así hablo al oído a amigas y amigos que no conozco y en ellas me reconozco, ¿no? Ese ida y vuelta de la palabra, ¿no es cierto? De llegar al otro y que de los otros vuelva, ¿no? Creo que es eso, es lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos mueve no solo para escribir, sino para comunicarnos y llegar al otro de esta forma, ¿no? Es lo que nos movió todos estos años en la librería, por eso hablabas de la librería, es lo que arranqué diciendo, ¿no? La librería como espacio de encuentro y de llegar al otro desde la literatura, desde el arte, desde la música, desde la palabra, ¿no? Desde la palabra con todo lo que eso significa. Y qué importante, ¿no? Porque la verdad muchas veces la librería se ha convertido en un lugar donde van a principio de año o en algunas otras épocas muy clave las mamás con los chicos a comprarle los libros, que está bárbaro, pero también que sea un lugar, digamos, donde se puede ir a mirar mis propios libros, ¿por qué no? A charlar con alguien. Esto que yo te decía, de bueno, esa obra mía que habla, que se ubica en una librería de viejos, ¿no? Ojalá la podamos hacer. Y sí, está difícil porque se ha mancado el actor más comprometido, digamos, pero bueno, vamos a ver si la podemos. Y si no es ahora, va a ser dentro de un tiempo. Pero no importa, bueno, estamos en el año aniversario, así que en algún momento del año la vamos a hacer. En el año se va a hacer. Y sí, arrancamos, o sea, junio es el mes aniversario, pero estamos en el año aniversario, así que de aquí hasta fin de año recibimos propuestas. Fiesta. Bueno, nos vamos, gracias a los dos, gracias a ustedes por estar ahí, gracias Mati, un beso a mi hija que ahí nos vamos a comer pizza porque cumple hoy sus 33 añitos, así que ahí nos vamos a celebrar con Bárbara. Un beso, hasta el lunes, boca que vuela. Corazón me hice cuidado. Fez chorar de dor.